Es momento de conocer a nuestro invitado. La música estará presente este sábado en la noche en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Se trata de la presentación de la banda Steel Anonymous, quienes darán a conocer al público el disco Los, un trabajo que se ha venido consolidando desde el 2020. Y para hablar sobre esta propuesta musical, esta mañana estamos ya junto a José David Armendáriz y también nos acompaña Ian Pico. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buen día. Vamos conociendo sobre la propuesta y también sobre quiénes son Steel Anonymous, por favor. La historia de nuestra banda. Bueno, nosotros empezamos con Steel Anonymous desde que éramos básicamente niños, como a los 14, 15. Con José empezamos a hacer covers en mi casa o en su casa, nos reuníamos para tocar la guitarra y cantar canciones que nos gustaban en ese tiempo, y después fue evolucionando a algo mucho más como, no diría formal, pero algo más desarrollado, y empezamos con otros dos integrantes y ya formamos esta banda que ha venido, yo diría, desde el 2015 hasta este año, que en el que ya por fin logramos sacar nuestro primer disco de larga duración. Es decir, ustedes arrancaron entonces como un grupo de amigos. Totalmente. Sí, total. Ajá. O sea, Ian y yo nos conocemos como la mayor parte de nuestras vidas, creo. Hemos compartido un montón de cosas, de alineaciones de la banda también. Medio que lo fundamental ha sido que él y yo colaboremos tanto creativa como organizacionalmente para que realmente Steel funcione. De ahí han habido como distintos miembros, distinta gente que ha pasado por la banda, pero Ian y yo hemos como mantenido a flote el proyecto. Y la propuesta de igual manera arrancó con ese nombre, Steel Anonymous, ¿o han ido evolucionando también en el nombre, en la identidad? Tuvimos varios nombres antes de aterrizar en Steel Anonymous, y de hecho también quisimos cambiar el nombre Steel Anonymous, pero cuando pensamos en cambiarlo ya era demasiado tarde, porque ya habíamos empezado, o sea, ya habíamos recorrido cierto trayecto, entonces decidimos como quedarnos con el nombre y solo... ¿Cómo nació este nombre? A ver, es una historia como bastante de chamos, pero el baterista que teníamos en ese entonces, hace unos 4 años, se descargaba nuestros demos en su iPod para poder escuchar, y como sacar y practicar y todo. Él puso como los nombres de las canciones en ese entonces, y por alguna razón solo de el título del álbum o de la carpeta donde se guardaban todas las canciones, él puso Steel Anonymous. Como su razonamiento era que nadie había escuchado esto al momento. Entonces, a nosotros nos gustó también porque estábamos súper chamos. Eso. Siguen siendo Steel Anonymous, literalmente basado en lo que significa, que sería un todavía Anonymous, algo así, o ya hay un público de la banda. Hemos tenido la suerte de poder generar como un seguimiento a nuestra música y también como una, odio la palabra, pero como una base de fans, o sea, eso, y o sea, en realidad hemos sido muy, muy, muy afortunados porque la música que sacamos al inicio, cuando la creamos, teníamos 15 años, no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo, y ahora ya... con toda la madurez y todo el camino que hemos recorrido, hemos podido sacar algo mucho más pensado y mucho más, o sea, con que nos tomó mucho más trabajo. Pero yo creo que llevamos nuestro nombre con orgullo porque también representa lo que fuimos en ese entonces, y nada, siempre, siempre va a ser especial para mí, así como ese nombre y el razonamiento detrás del nombre. Musicalmente, hablemos sobre el camino recorrido. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Por qué sonidos han estado caminando desde que arrancaron ya con la propuesta hasta estos momentos ya con una propuesta más madura? Ha sido un trayecto como lleno de matices y de contrastes, porque el producto de nuestra creatividad se ha visto influenciado por lo que vamos escuchando, y eso es como un poco fluctuante, o sea cambia constantemente. Tipo, empezamos a lo que nos unió esencialmente fue el punk, el rock, el grunge, como en especial como el amor a ciertas bandas como Nirvana y otras bandas que escuchábamos y que escuchábamos todavía. Pero de ahí fue como en un punto Ian empezó a escuchar como más punk y yo me fui hacia otro camino, como un poco más pop quizás. Y bueno, pues justamente eso influenció como la sonoridad de la banda, porque a la final encontramos un contraste interesante entre esta parte como sonoramente más caótica y esta otra parte como contrastante, como más tranquila. Y eso fue lo que nos permitió como encontrarle la estética a nuestro disco. Si podemos hablar, ¿a qué suena Steel Anonymous? ¿A qué le cantan? Por favor, Ian. Bueno, pues el disco que acabamos de sacar, yo creo que le canta mucho a la juventud, en el sentido de lo que pasa a uno cuando está en una cierta edad y como tratando de ser parte de, yo qué sé, de un grupo de gente, como, o intentar vivir una vida normal, más o menos. Eso es a lo que él está intentando llegar, Steel, con este disco. Y más que nada, crear quizá una resolución a todo esto, porque puede ser conflictivo cuando estás pasando, cuando tienes muchas cosas en tu mente, o lo que sea, a lo que quieres llegar es como a esta calma, a una paz interior. Y eso es lo que hace Steel con este disco. Musicalmente, entonces, aquí tenemos rock, indie, punk. ¿Qué es lo que va sonando ahí? Totalmente, es una mezcla de muchas cosas, pero yo diría que principalmente rock. O sea, así nos defino siempre. Este disco es de rock. Es un disco de rock, ajá. Sí, obviamente hay influencias de como del punk y también por ahí de como, qué sé yo, del shoegaze quizás, pero el rock es la base. Amigos de Cultura FM y Radio CCE, esta mañana estamos conversando junto a José David Armendáriz y también Ian Pico. Ellos son parte de la agrupación Steel Anonymous y estarán este fin de semana, este sábado, en el Teatro Variedades de Ernesto Albán con un concierto para presentar su disco denominado Los. Gráficamente, el nombre de este disco es LXS. Y me permito preguntarles, lo llamamos Los, pero se escribe LXS. Háblenos sobre la denominación de este disco, ¿de dónde parte? Nosotros como banda y como personas, como si mantenemos cierta postura ante algunos tópicos como generales, a nosotros como nos gusta la idea de generar una comunidad libre, segura, que no discrimina, que no juzga, que se base en la empatía, en la solidaridad, y por tal como queremos también ser respetuosos con los pronombres de la gente, tanto si se definen como género masculino, femenino, no binario, o lo que sea, básicamente. Entonces, como basándonos en esta lógica, la filosofía tras del equisismo es básicamente la libertad de la interpretación de quien escucha el disco, que puede ser los, las o les. Entonces, eso es como medio que lo fundamental. Bueno, en cuanto a la producción, también tengo entendido que en esta ocasión el disco Los llega luego de 2 años de trabajo entre ustedes, Ian Pico, José Armendáriz y también Sebastián Game, el hombre pez. ¿Cómo se vincula él también a este proyecto? Porque en alguna ocasión también hablamos con él aquí en este espacio sobre su propuesta musical y concierto también que llevó allá a la Fundación Teatro Nacional Sucre. Háblenos sobre esa relación con el hombre pez, Sebastián Game, por favor. Nuestra relación con Sebas inició cuando dimos una gira en Cuenca y Guayaquil. Esto pasó, si no me equivoco, a finales del 2019, creo que fue así. Y salimos de gira con Nuevo Bravo, que es una banda donde toca Sebas. Y también toca ahí la batería Joaquín Terán, que es nuestro baterista. Entonces ya estábamos como pensando quién podría estar a cargo de la producción de nuestro disco y teníamos algunas opciones, pero Joaquín siempre nos dijo que Sebas sería una gran, gran opción para este disco, en especial por las influencias del rock que él tiene, ¿no? Él fue el guitarrista de Björn Borg y en general ha tenido proyectos como muy influyentes en la música de acá. Entonces, ahí fue donde nos conocimos. Cuenca fue nuestra primera fecha y después de que tocamos en Cuenca, solo recuerdo salir como del lugar donde fue el concierto y Sebas se nos acercó y nos dijo, a mí no me importa cuándo me paguen o si me vayan a pagar, solo grabemos el disco ahorita, empecemos la próxima semana. Entonces así empezó básicamente nuestra relación y el proceso de grabación del disco. ¿Y qué rol tuvo él ahí en este disco? Él fue el productor, se encargó del tracking de todos los instrumentos, bueno, no de todos, disculpa, de las guitarras y de las voces, y o sea, fue el productor, así, el productor del disco. Bueno, ahí tenemos entonces la unión de varios talentos. ¿Qué es lo que tienen preparado entonces para este sábado? Hay el concierto de ustedes, por supuesto, pero a detalle, ¿cómo lo tienen pensado? Pues es una experiencia nueva para nosotros, como pararnos en un escenario, en un teatro. Así que en todo sentido quisimos elevar nuestra calidad sonora y la experiencia que podemos presentar. Entonces lo que la gente podría esperar de nuestro show es como algo distinto al formato que hemos manejado como en nuestros conciertos, que ha sido de cierta forma mucho más de embale y solo que ha sido como una cuestión mucho más orgánica y no tan premeditada. Esta vez lo tenemos todo calculado, absolutamente cada paso, cada palabra, cada nota que interpretemos está como sujeta a un concepto, a una narrativa y a un final. Y lo que queremos es presentar el disco que acabamos de lanzar en su orden y su concepto explicado y delatado, como ese es el final, como esa es la experiencia del disco. Pero bueno, Steel Anonymous no estará solo en el escenario, tendrán aquí la presencia también de Alima y Bondo. ¿Quiénes son ellos, por favor? Alima es una gran amiga de la banda que es una artista nueva, una artista nueva, que vino desde España, porque ella ahora vive en España. Es Camila Terán, ella nos ayudó bastante en el proceso de grabación del disco, con las voces, hizo algunos coros, canta en una canción del disco que se llama Las, y ella con su proyecto Alima va a hacer el acto intermedio del show del sábado. Y Bondo, también son grandes amigos de la banda, que también son un proyecto nuevo que está recién saliendo y les quisimos brindar el espacio y la oportunidad de tocar en un evento nuestro, en un teatro. Bueno, tendremos entonces a la comunidad reunida en ese escenario. ¿Y las proyecciones de ustedes, qué se vendrá luego de su participación aquí en el Teatro Variedades de Ernesto Albán? ¿Se abrirán quizás conciertos en otros lugares, otros espacios? Sí, o sea, medio que la situación actual no nos permite futurizarnos tanto, o sea, en cuestión de eventos, porque tú sabes que medio es un panorama bastante ambiguo, pero lo que sí es cierto es que con Steel tenemos como preparados un montón de cosas, tenemos una serie de planes que son que se pondrán a ejecutarse después de que demos este show y que descansemos por un rato, porque estamos como bastante abrumados con toda la organización y el sacar un disco es bien demandante. Pero después de este pequeño break, vamos a retomar. Lo que habíamos pensado es no dar mucho tiempo entre este disco y el siguiente. Entonces vamos a promocionar bastante este disco porque es nuestro debut oficial, pero tenemos una nueva alineación, tenemos un nuevo concepto, una nueva tanda de música, tenemos como la idea de reformular el proyecto y de presentarlo de una forma mucho más novedosa. Y en cuanto al disco Lost, ¿cómo estará su presentación? ¿Por dónde la gente podría ir encontrando cada uno de los temas que conforman ese trabajo? Bueno, Lost está disponible en todas las plataformas de streaming, cualquiera en la que la puedan escuchar. Queremos empezar a mandar a las radios nacionales, quizá internacionales, si es que nos quieren pasar por ahí también. Y estaremos sacando videoclips del disco y además estamos planeando también una pequeña gira para noviembre para ir tocando las canciones de este disco también. Bueno, esperamos de que así sea y nosotros desde las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana seguramente también estará ya sonando este trabajo, Los de Steel Anonymous. Simplemente me queda reiterarles la invitación a la gente en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Este 4 de septiembre a partir de las 7 de la noche podrá usted disfrutar de este concierto donde se presenta el disco Los de Steel Anonymous. Esta mañana hemos compartido con sus integrantes, nos han acompañado aquí en nuestro espacio de entrevista José David Armendáriz y también Ian Pico. Muchas gracias, éxitos. Gracias a ustedes. Caigan. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.